can play mine. Jump. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Crece la oferta deportiva a la comunidad universitaria y extrauniversitaria, ya que a partir del lunes 10 de septiembre abrirán sus puertas las escuelas de formación deportiva de handball, karate-do y voleibol varonil. La escuela de handball sumará elementos de 10 a 16 años y estará trabajando en la cancha anexa a la alberca universitaria Eulalio Ríos. La escuela de karate-do, a cargo del maestro Fernando Martínez Okamura, convoca elementos de los 6 a los 17 años, quienes tendrán actividad en la sala anexa al gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Por su parte, la escuela de voleibol varonil, dirigida a elementos cuya edad está entre los 14 y 17 años, tendría sesiones en la cancha anexa a la alberca de la Universidad Veracruzana con el profesor José Israel Solar Flores. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa en vivo, hoy, viernes 31 de agosto, Veracruz, tierra de migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo. Betania Benítez, quien hoy nos acompaña aquí en Radio B, y Carlos Garrido. Beta, buen día. Hola, buen día. Buen día a todos los que nos escuchan. Muy contentos de tenerte aquí, Betania. Muy contenta de estar aquí. No siempre puedo. Cuando puedo, pero soy hoy, feliz. Pero hoy sí. Bien. No obstante, la indolencia, la irresponsabilidad, la opacidad y la falta de abstracción y materia gris que muchos políticos federales, estatales y locales tienen, lo cual presumimos les impide pensar en la imperiosa y cada vez más necesaria política migratoria integral que atienda a necesidades de migrantes mexicanos, no mexicanos y mexicoamericanos. Les damos la más cordial bienvenida y les decimos que desde esta perspectiva, más no trinchera porque no es una guerra, desde esta perspectiva universitaria seguimos generando información para que los tomadores de decisiones hagan su trabajo. Desde el arte, desde la cultura, desde el teatro, desde la radio, como hoy lo verán con el trabajo de Betania Benítez, desde las letras, desde los textos de los libros, estamos los universitarios siempre generando información para mejorar la vida social de todos nosotros. Quizás en ocasiones no se nos tome en cuenta, esa ocasión creo que generalmente Betania es de manera intencional, pero aquí estamos y seguiremos desde nuestra perspectiva universitaria, trabajando y generando información. Así es, aquí estamos trabajando contra viento y marea, porque es verdad que cuando uno se dedica un poco a hacer cosas artísticas que creen un poco de conciencia, ¿no?, ante esta problemática de migración, es muy difícil, ¿no? El camino por andar es difícil. El otro día le decía a una amiga, es que necesito trabajar, le decía yo, ¿no? Y ella me decía, no, Betania, tú no necesitas trabajar, tú lo que necesitas es que te paguen. Porque trabajas. Porque ya trabajas. Y yo dije, claro, tienes razón. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido, pues nosotros no nos damos por vencidos y seguimos trabajando, ¿no? Y pues aquí estamos muy contentos porque por fin salió a la luz un proyecto que tenía mucho tiempo guardado y que nos llevó también mucho tiempo realizarlo por muchas problemáticas que tuvimos en el camino que pudimos afortunadamente resolver. Y bueno, ya estamos muy contentos porque van a dar aire, van a salir al aire por fin, aunque ya están en la red. Para todos aquellos que después quieran echárselos de corrido, como ya ves, como las series que salen en la tele, que ahora es la moda echarse una serie en un día para no irla viendo como una telenovela por capítulos. Bueno, pues también tenemos un link para los que quieran descargar, pero todavía no se los voy a dar. Se los voy a dar al final para que hoy, con toda tranquilidad, los que sí nos están escuchando, escuchen uno de estos productos sobre tema migratorio. Exacto. Es un radiocuento y ya vamos a ir hablando en el programa, a lo largo del programa, así del es. Proyecto, ¿no? Así es. Después de esta breve melodía que nos invita a la reflexión, escucharemos todo el proyecto con calidad, la presentación del proyecto artístico radiofónico de Betania Benítez sobre migración. Haremos una llamada con Susana Castillo, nuestra periodista universitaria. Presentaré un pequeño documental sobre niños migrantes. Escucharemos los dos cuentos por ahí. ¿Sí? ¿Radio cuentos? Dos cuentos. Tenemos hoy dos cuentos cortos. Los cuentos es una serie de 10 cuentos, ¿no? Bien. Que escribí yo. Ahorita los platicas. Pero no las voy a platicar. Vamos a escuchar primero El Niño de las Nubes y les vamos a ir platicando a lo largo del programa de qué va el proyecto. Pero hoy vamos a empezar con los cuentos porque son cortos, pero también tenemos radioteatros y radioreportajes. Así pero es. Más al rato les platico. Después de esta breve melodía, para reflexionar desde yo qué quiero reflexionar con esta melodía. Con esta melodía quisiera reflexionar, por ejemplo, cerrar los ojos y decir que ayer tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir caminando y ver a un joven que traía huaraches en una acera de la ciudad. Y dos veces escuché que dijo: apóyenme con algo porque tengo hambre, no he comido. Y era el tumulto de gente, básicamente saliendo de Banamex. 3:00 p.m, 3:15. Y yo entré rapidísimo porque a las 3:30 tenía que pasar por mi hijo corriendo para entrenar fútbol. Y cuando volteo a ver la fila larguísima, de inmediatamente se me va de la mente esa frase de: apóyenme con algo, tengo hambre, no he comido. Salgo cerca de las 4:00 p.m. corriendo, acalorado, y recuerdo que este joven dijo: apóyenme con algo, por favor, tengo hambre, no he comido. Volteo a la izquierda donde se pone la marimba normalmente. Ya no estaba el joven. Sentí que ese joven era yo. Sentí algo que me decía: ¿por qué cuando pudiste no sacaste la moneda de 10 pesos que habías pensado dársela saliendo del banco? La traías ahí, en tu pantalón. No es vivir en el hubiera. Pero muchas veces, cuando vivimos en el hubiera, realmente no se puede vivir. Ese día de ayer ya no lo podemos vivir. Solo aprender de él para vivir intensamente el hoy. Hoy, créanmelo, con esa experiencia lamentable que tuve ayer de no haberme detenido en su momento 6 segundos a compartir una moneda de 10 pesos, no estaría hoy con ese sentimiento de ¿por qué no lo hice? Entonces hoy trataré de compartir lo que esté a mi alcance y lo que no, buscar tocar puertas para que esté al alcance de quien lo necesite. Así tengamos nuevamente que imprimir otra vez la propuesta para el gobierno estatal de la política migratoria, se tenga que volver a hacer la llamada, tocar otra puerta, volver a llamar al secretario de Educación, quien hace caso omiso de nuestras llamadas, quien no atiende a los jóvenes migrantes que regresan de Estados Unidos y demás, volver a hacerlo. Y si hoy alguien que me vea a los ojos diciendo: no he comido, apóyame, no voy a pensarlo dos veces. No importa que vaya a la reunión, o no importa que mi hijo vaya a jugar fútbol, 9 segundos pueden cambiar la historia de la humanidad. 9 segundos pueden hacer que un joven que dice: apóyame con algo porque no he comido, sonría y siga su camino. Thank you. Bien, vamos con la llamada. Susana Castillo, ¿quién nos va a compartir, Betania, unas reflexiones, por supuesto, siempre con sus cápsulas migratorias? Y bueno, antes que hagas la llamada, que queremos, bueno, quiero avisarles a los radioescuchas que estamos rifando. Exactamente, claro. Rifando unos discos que son radioteatros, a aquellos amantes de los discos, porque hoy en día ya no se van a hacer. Por ejemplo, estos radioteatros nuevos ya van, están en la red, pero todavía tenemos discos de los radioteatros que hicimos hace unos años. Tenemos uno sobre migración, uno para niños, uno erótico, uno de niños en situación de calle y uno de adicciones. ¿Qué les parece? Tenemos dos juegos, 5 de cada uno. Así que a los primeros 2 que llamen se van a llevar, no un disco, 5 discos cada uno, porque es un juego de una serie de radioteatros de la Universidad Veracruzana, bueno, de Radio Universidad, obviamente, que producimos, esto los producimos ya hace varios años, pero ya ven que todavía se hacían discos, se maquilaban, pero hoy en día ya no se hace, pero tenemos todavía de estos para obsequiar hoy. Están en el programa. Están padrísimos. Imagínense usted que son, por ejemplo, libros con una portada fantástica, pero en CD. Así es, así que llamen ya. Cierre los ojos e imagine que está viendo la obra de teatro. Exacto. Porque están aquí, dentro de los discos, de los CDs. Llámenos para que se lleve El viaje de los cantores, disco 1, Caracol y Guacamaya, disco 2, Adictos Anónimos, disco 3, a los chamacos. A los pinches chamacos. Y el erótico que mencionó Beta, por favor, ¿a los dos primeros o que nos llamen y los rifamos? Sí, los dos primeros, bueno, llamen y los rifamos, ¿va? Mejor, ¿te parece bien? Está, así que para no romper la dinámica que haces siempre tú, llamen todos y hacemos una rifa. Ya estás. Va, perfecto. Así que esperamos sus llamadas. Bueno, va, ahora Susana sí. Susana Castillo nos dice que en unos minutos le marquemos porque está en... brevemente ocupada. Entonces, ¿qué les parece si ponemos el radiocuento? Que dura poquito. Vámonos, y terminando el radiocuento le hacemos la llamada. Vamos con nuestro radiocuento. El niño de las nubes. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan sobre migración. El niño de las nubes. ¿Dónde vives? Preguntaba la maestra a Betty. ¿En las nubes? ¿Dónde estás? La maestra le decía, no, Beto, di el nombre de tu comunidad. Pero él se negaba. Simplemente vivía en las nubes. Todos los días al despertar, después de vestirse, iba a caminar entre las nubes por un momento antes de llegar a la escuela. Al regresar a su casa, Beto esperaba el atardecer para salir a caminar. En su camino, iba pateando piedras hasta llegar a lo alto de la montaña. Desde allí, podía ver un mar de nubes. Esther, su amiga, le preguntaba, Beto, ¿por qué vienes aquí todos los días? Espero a mi papá, contestaba Beto. Él atravesó las nubes, se fue para el otro lado. ¿Para el otro lado? Sí, el otro lado de las nubes. Él se fue para ganar más dinero del que gana aquí sembrando papa. Pero si ya se fue, entonces, ¿a qué venimos? Para esperarlo. Él prometió regresar pronto, sé que lo hará. Mientras tanto, le aviento estas cartas que le escribo. Las cartas atraviesan las nubes y llegan al lugar donde está mi papá. Cuando por fin pueda comprar la casa que mi mamá le pide tanto y junte el dinero para la escuela, él atravesará esas nubes y estaré aquí para abrazarlo tan fuerte como el día que se fue. Oye, ¿cómo le hizo para irse? Preguntó Esther. Volando. Un día le dijo a mi abuelo que necesitaba un dinero para irse volando. Tal vez tu papá se compró unas alas. ¡Sí! ¡Como los pájaros! ¡Qué buena idea! A partir de esa tarde, Beto empezó a juntar las plumas que los pájaros y las gallinas dejaban a su paso. Tenía una gran idea, pero no se la contó a nadie, ni a su mejor amigo. Cuando tuvo suficientes plumas, decidió que había llegado el momento. Todos los niños salieron al recreo, menos Beto. A la maestra le pareció extraño y le preguntó: ¿Y tú, Beto? ¿Por qué no sales? Sí, ya voy, maestra. Estoy buscando una moneda que mi mamá me dio, le dijo Beto mientras buscaba en su mochila. La maestra le creyó y salió del salón. Beto tomó el resistol y unas cartulinas del estante de la maestra y las guardó en su mochila. Justo en ese momento, Esther entró al salón. ¿Qué haces? ¿Por qué no vienes a jugar? ¿Qué estás guardando en tu mochila?, le preguntó Esther. Nada, son unas cosas para la tarea. Ya vámonos a jugar. Y salieron juntos del salón. El día de clases había terminado. Beto salió corriendo a su casa, tomó las plumas que había recogido en los últimos días, el resistol y las cartulinas. Se dirigió a lo alto de la montaña, se sentó y fabricó unas alas, que después se colocó. Ahora sí podré cruzar las nubes y llegar hasta donde está mi papá. Se pondrá muy contento cuando me vea. Beto se puso sus alas y se echó a volar montaña abajo. Desde el cielo veía su comunidad, sus amigos, y pudo despedirse de ellos. Beto estaba muy feliz por encontrarse con su padre. Su padre también había volado, aunque de otra forma. El padre de Beto había sido deportado por la nube y en un intento por volver a cruzar, escaló el muro de la frontera. De repente, se escuchó un disparo. La migra le había disparado. Descendiendo del muro, su alma se elevó al cielo cual ave que va volando, encontrándose con su hijo para estar juntos por siempre. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron Cuentos sobre Migración. El Niño de las Nubes. Narrador, Betania Benítez Rodríguez. Grabación, producción y edición, Ángel Cuauhtémoc Cruz Rivera. Redacción y dirección de Radio Cuentos, Betania Benítez Rodríguez. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ahí está el cuento. ¿Qué tal? Beta, esto me deja sin palabras, realmente. Ves que ando muy sensible por la mala acción que hice ayer de no haber apoyado al migrante en la calle. Beta, hay mucho que comentar, que discutir y aprender. Tomar como experiencia de aprendizaje de este cuento. Muchísimo. Quiero dividir mis comentarios, si te parece, en comentarios muy subjetivos, muy humanos, y comentarios objetivos de acciones que nos enseña este cuento para las instituciones. Alguien dirá, ¿en serio? Claro que sí. El primer punto, el humano, que va de la mano con lo institucional. El cuento es muy claro. El cuento es muy, muy claro. Y nos dice, familiares de migrantes, al tomar la decisión, en este caso de México, Estados Unidos, de realizar el viaje migratorio con o sin documentos, sea por avión, sea por la garita, sea con pasaporte, sin pasaporte, o por el desierto, o brincando el muro, debe ser una decisión, por supuesto, acordada con la familia y comentada con todos los miembros de la familia. Que todos los niños sepan que por alguna razón social, económica, familiar, el papá, el hermano mayor o la mamá emprenderá el viaje a Estados Unidos. Un viaje que puede incluso alejarnos por muchos años o quitarnos la vida. De esta manera, hijos, primos, madres, suegros y demás estaremos informados, no conscientes, porque Todos tenemos un nivel de conciencia, por supuesto, pero a veces es una conciencia desinformada. Entonces, todos tendríamos información de que el papá en algún momento puede morir en el cruce fronterizo. Y esa noticia también tendrá que asumirse quizás como parte de un acuerdo del familiar donde era la posibilidad. Pero sabíamos todos. Sí, al no saberlo, Beta, ¿qué pasa? Lo que le ocurrió a Beto. Este niño Beto que decía, quiero ir con mi padre, quiero ir y demás. ¿Qué pasó, Beta? El niño murió. Se hizo sus alas y se echó a volar. Mira, yo sí quiero recalcar que la migración, en la migración no todo es malo. No todos los migrantes mueren y no todos los niños sufren una pérdida de esa manera, bueno, ¿no? Están firmando. Sin embargo, este cuento sí retrata un poco eso. Yo le hice originalmente dos finales a ese cuento. Uno donde el papá regresaba y se encontraba con el niño. Pero cuando se los puse los demos o les di a leer a varias personas los dos finales, la mayoría de la gente me decía que estaba mejor el final este con final triste, valga la redundancia. Y así lo decidimos grabar. No toda la migración es mala, insisto. O sea, hay familiares que sus padres se van, si bien no les va mal, pueden trabajar y después mandan por ellos, ¿no? Por los hijos. O regresan, compran su casa, ponen un negocio. Sin embargo, también hay que recordar que sí hay gran porcentaje de gente que se queda en el viaje, ¿no? Que no puede, o que lo abandonan en el desierto, o que los detiene la migra y los deportan, o ahora en el con el caso de Trump, ¿no? Donde separa a los niños de los padres, que es una situación triste, grave, sí, y que ha repercutido. Pero volviendo a lo que tú decías, ¿no? Creo que una de las cosas bien importantes del cuento es el asunto familiar. ¿Cómo decirle a toda la familia y explicarle, incluso a los niños chiquitos, ¿sí?, que tu padre se va a trabajar y que va a volver, porque entonces si no, sí se genera la desinformación y la familia de, claro, por sí, de por sí cambia, de por sí se hace hay un hueco terrible cuando un familiar se va, más si es el padre, si es la madre. Entonces creo que tendemos un poco a ignorar a los niños, ¿sabes? A decir, bueno, está chiquito, se le va a olvidar, se le va a pasar, no se da cuenta, él no sabe. Pero los niños escuchamos todo. ¿Y qué pasó con Beto? Ahí está el ejemplo. Escuchó todo, la madre nunca le explicó de qué se trataba el asunto, él entendió que se había ido volando. Y además este cuento está inspirado en una historia que quise escribir hace mucho tiempo sobre los niños del conejo. Sí. Porque de verdad la comunidad en el cofre de Perote. Si tú te paras en el cofre y ves hacia abajo, de verdad es un mar de nubes, ¿no? Es hermoso el lugar. Y sí, también no hay mucha población que migre hacia Estados Unidos, porque sí migran, pero migran más a Jalapa, a Chiapas, hacia otros lugares. Sin embargo, me quedé con muchas ganas de escribir una historia sobre este niño, porque un testimonio de un señor adulto, fíjate, en las entrevistas que hacíamos en aquel tiempo para hacer una radionovela, nos decía que él pensaba que más allá de su comunidad no había nada. Únicamente cuando él tierra. Era niño. Ajá. Que él pensaba que, bueno, pues ahí están las nubes, y las nubes, pues ahí están ya, no hay más nada, es el cielo. Uh-huh. Hasta que creció y se dio cuenta, ¿no? Entonces él nos decía riendo, qué inocentes somos cuando somos niños, ¿no? Dice, yo pensaba que el mundo era mi comunidad. No había más allá de mi comunidad. Salvo las nubes. Por eso este cuento está inspirado en ese testimonio. Y bueno, ahora que retomé la escritura, que me encanta y que agradezco mucho al Fonca. Lo haces muy bien. Y que agradezco mucho al Fonca, en verdad, porque me pagó por escribir estos cuentos. Y a Radio B, que también puso su parte para que los grabáramos. Pero hay que aclararlo, te pagó, pero algo simbólico. Tampoco piense la gente que te pagó millones. No. Algo muy simbólico, casi como para sobrevivir un... meses y meses, ¿no? Porque sí, tampoco... unos meses que no, ya se sí, acabaron. Sí, por supuesto. No, se pasa al gobierno. No, a los no, partidos no. Les autoriza 5,000 millones de pesos y a los proyectos como este, que transmite el mensaje, información para familias migrantes, autorizan casi 1,000 pesos mensuales. Pero bueno. Pues mira, yo no me quejo por la producción. No, pero yo sé que has trabajado mucho. El problema no es lo que me pagó para hacerlo, sino que ahora hay que hacerle promoción, difusión, y eso sí ya no está pagado, ¿no? Que pero esta lo parte, hacemos. Que hay productos culturales que dice, ah, pues ya salieron, chido. Y entonces esta parte la tiene que hacer uno, pues como puede. Por eso también aclaro que yo no voy a poder estar en todos los programas, sí, transmitiendo todos los productos, porque pues tengo que trabajar. Bueno, tengo que buscarme un trabajo remunerado, porque ya trabajo, pero necesito... Ah, por cierto, si alguien está escuchando y tiene un trabajo para mí, se lo agradecería mucho. Por favor. Estoy en crisis, de verdad. Bueno, y ya pasando a otra cosa, si quieres podemos hacerle la llamada a Susana o que hay... Vamos con nuestra llamada a Susana Castillo, y regresando después de Susana Castillo... Haremos una pequeña análisis crítico de lo que Donald Trump está haciendo. Le está negando los pasaportes a sus ciudadanos. Pero vamos a explicar de qué se trata esto, no sin antes una breve reflexión. Bien, vamos con Susana Castillo. Susana Castillo, buenos días. Buzón de voz. ¿Cómo nos manda buzón? ¿Qué está pasando? Pero bueno. Pues que se fue a buzón de voz. Simple y sencillamente se fue a buzón de voz. Pero bien, mira, lo que está, aquí lo que está. Bueno, llamen ya. Ya tenemos dos personas que llamaron, para la rifa de los discos, Reina Morales. Hola. E Ignacio. Bien. Muy bien, Reina Morales y Nacho, gracias por llamar. Escuchen, por favor, a Susana Castillo. Susi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día para todas las personas que nos escuchan a través de Radio V. Y para quienes están en cabina, Betania, ya la escuché. Y para nuestros amigos, Radio Taxis también, fuerte abrazo. Y las combis y camioneros y demás, fuerte abrazote. A todos. Bien. Bueno, el día de hoy les quiero compartir que el movimiento migrante centroamericano, migrante mesoamericano, perdón, a través de su vocero Rubén Figueroa, anunció que la caravana de madres de migrantes desaparecidos de Centroamérica llegará a Veracruz en octubre para visitar diferentes municipios y localidades que forman parte de las rutas migratorias en esta entidad, que aún es considerada como una de las más peligrosas de México. De hecho, la semana pasada comentábamos que la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, que está integrada por 23 organizaciones, albergues y comedores, presentó un informe en el que revela que al menos en 2017 estos 23 albergues, comedores y organizaciones, repito, que integran la red, se registraron 28.288 personas migrantes, 69% provienen de Honduras o provenían de Honduras, 10.32% de El Salvador, 9.96% de Guatemala y 8.26% de México, es decir, personas con nacionales que se desplazaron de sus territorios de origen y pasaron por alguno de estos lugares que forman parte de esta red. También el informe dice que los estados más peligrosos, por si se considera el número de crímenes y delitos que se cometen en los mismos, son Chiapas, Tabasco y Veracruz, seguidos de Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Querétaro. En este estudio, que repito, se realizó con 28.288 personas, de este total, 2.724 fueron víctimas de algún delito o violación de sus derechos humanos, claro. El 76.06% de robo, el 5.14% de lesiones, el 4.04% de extorsión, el 3.82% de secuestro y el 2.9% pues fue sujeto a algún abuso de autoridad. Entonces, bueno, volviendo al primer punto, a esta caravana de madres que atraviesa México, ¿no? Es precisamente porque van a esos lugares en los que sus familiares tuvieron como la última comunicación, fue el último lugar de México desde donde se comunicaron. Así como ocurrió en San Fernando, el programa anterior platicábamos de la tragedia de San Fernando, Tamaulipas, que también van a pasar por allá, creo. Este fue el último punto, ¿no? Así es. Entonces, esto es lo que van haciendo, van recorriendo esos lugares en donde se perdió la pista de esas personas que pasaron por nuestro país. Y donde mágicamente no hay bases de datos de información de ningún migrante, ni migración tiene bases de datos en México, ni nada. Las propias redes van realizando, así es, ¿no? De manera pues muy rudimentaria, ¿no? O sea, no es una crítica, pues, lo que son sus posibilidades, ¿no? Algunos sí tienen posibilidad de crear algún documento de Excel, por ejemplo, en una computadora o de Word, pero hay otros que no, y pues solamente anotando, ¿no? En alguna libreta, quién pasó por ahí, cuál es su nombre, pero ni siquiera hay un registro fotográfico, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, pues bueno, les quería compartir esta noticia. Por lo regular, la caravana, el año pasado se realizó del 1 al 18 de diciembre, que fue la 13ª caravana. En esta ocasión, pues va a llegar antes al país. Y también la intención, comenta Rubén Figueroa, es que pueda establecerse un diálogo con las autoridades, no tanto con el gobierno actual, sino con el gobierno entrante, en el caso de Veracruz, sí. Porque tanto con, tanto la administración en curso como la anterior, las madres o el movimiento trató de establecer algún tipo de contacto para llegar a un acuerdo, solicitar apoyo para brindarle seguridad a las personas que migran, que pasan por la entidad, y no lo hubo, ¿no? Entonces, ahorita más a ese llamado, ¿no?, de aumentar las medidas de seguridad, de respaldarlos de una mejor manera, también se suma el llamado a ayudar a encontrar a aquellos que desaparecieron, ¿no? O a saber qué fue lo que pasó con ellos, ¿no? ¿Dónde están? Si es que ya no están vivos, ¿dónde están sus restos? ¿No? Lo cual es, Es comprensible. Es muy complejo. Es una acción humana comprensible. Todos queremos saber dónde están las personas que amamos, y hasta no dar con ellas estaremos tranquilos, estén como estén y donde estén. Entonces es algo muy comprensible lo que estas madres siguen buscando, ¿no? Lo que no es comprensible es la actitud totalmente negligente y de opacidad y responsabilidad. Y como decía un migrante que entrevisté en una lechería en Nueva York, mala leche, por parte del gobierno de no tener esas bases de datos, ¿no? Es que nadie debe desaparecer, ¿no? No, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecer? Exacto. Simplemente de hecho, porque le decimos ayer se conmemoró, Digo, ¿por qué desaparecer? Como dice Beta, porque le decimos a una institución, oye, no haces bien tu chamba, pero aquí te proponemos cómo hacerla bien, y ya por eso me desaparecen. Al grado de que haya un día internacional o nacional, no sé, de los desaparecidos, ese día no debería de existir, ¿no? No, ¿por qué tendría que existir? Muy triste. Sí, ayer se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, básicamente en el contexto de las dictaduras militares que se han registrado en Latinoamérica, de personas que el Estado detuvo y después desapareció, y con la intención de que también desaparecieran sus ideas, ¿no? En pocas palabras, pero precisamente esta fecha sirvió de contexto para que muchos familiares de desaparecidos pues salieran a las calles y protestaran también por aquellos que no necesariamente desaparecieron siendo detenidos por el Estado, ¿no? Sino que los desaparecieron de manera inmediata, de un balazo. No olvidemos lo que pasó en el 68, Díaz Ordaz, un presidente asesino, lo que hizo Echeverría igual, asesinos, y lo que están haciendo gobiernos actuales, desapareciendo en su momento y de inmediato a nuestros universitarios y a quienes luchan por lo social. De inmediato los desaparecen. Entonces, triste, muy triste. Precisamente ese es uno de los objetivos de esta caravana, ¿no? Buscar a aquellas personas de las que no se volvió a saber nada más. Ha habido encuentros durante estas caravanas en las que, bueno, por alguna razón se perdió la comunicación, y las personas afortunadamente no están muertas, están vivas, están trabajando aquí en México, o alguien puede darle datos de ellas que están en Estados Unidos, pero realmente son muy pocos los casos. Claro. Okay. Bueno, pues gracias por... Gracias. Teniendo un buen día y un buen programa. Gracias por recordarnos lo que no tenemos que olvidar. Alguien dirá, pero ¿por qué recordar lo triste? ¿Por qué recordar esas matanzas? Simple y sencillamente para que no vuelvan a ocurrir, para no permitir que sigan ocurriendo. Por eso las seguimos recordando y reclamando. Y porque siguen impunes. Así, ¿no? Es. Son desapariciones, son asesinatos que siguen impunes. Y pues se supone que también tenemos derecho a acceder a la justicia. Se supone que la constitución política de nuestro país nos permite eso, al acceso a la justicia. Se supone y lo dejamos en tela de juicio aquí en Veracruz, tierra de migrantes. Susi, fuerte abrazo, gracias por comunicarte con nosotros. Beta, ¿qué le mandas? Un abrazo, un beso, muchos cariños. Ya estás. Igualmente. Hasta pronto. Pues ahí está. Sí, es muy triste. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo a Lucas Avendaño, que está en una fuerte lucha porque su hermano, Bruno Avendaño, desapareció el 10 de mayo en Oaxaca. Y él es un gran bailarín, un representante de la cultura Muxe de Tehuantepec, y él sigue en la lucha, y precisamente ayer subió un video donde él decía eso, ¿no? Este día no debería de existir porque nadie debería de tener un familiar, un amigo, un desaparecido en la familia, y porque las autoridades te dicen que no tienen cómo ayudarte ni cómo hacer para que la investigación se lleve a cabo, ¿no? Y yo le mando un abrazo. Derecho, nuestro justo reclamo, claro. Lo hacemos teniendo como trasfondo esta incomparable melodía que nos llama precisamente a eso, a una lucha social de ideas, de propuestas y proyectos y argumentos, no de armas todavía. Bien, nos envían muchísimos saludos. Hoy sí nos están escuchando, muchas gracias. Fuerte abrazo para la señorita Edith Ortega, quien dice, nos felicita por su programa. Ay, Edith Ortega, es mi madre negrita allá en Históricos Sociales, muchas gracias. Y a Betania también la felicita. Y por acá nos dice, ya no veo, necesito lentes. Reina Morales, enorme reconocimiento a Betania. Fíjese bien, enorme reconocimiento a Betania por esta excelente producción. Felicitación por este bello trabajo. Y en un segundo mensaje nos dice, estoy con ustedes en su sentir. Y participa por la rifa. Tú no te preocupes. Bien. Ahora, ¿qué está pasando con Donald Trump? Bueno, sucede que nuestro amigo Donald Trump está realizando algo que los críticos llaman infundado. No tiene fundamento esto. ¿Qué está haciendo? Dio la indicación al gobierno específicamente encargado de la política migratoria para negar la emisión de miles de pasaportes a todos los hispanos que viven en la frontera con México. ¿Por qué? El argumento de Donald Trump es que estos hispanos obtuvieron la ciudadanía norteamericana con actas de nacimiento fraudulenta, apócrifas, en otras palabras, actas de nacimiento falsas. Por esa razón, el Washington Post del día de ayer, periódico de Estados Unidos, sacó esta nota totalmente criticando esta decisión de Trump, la cual, desde el punto de vista de los críticos, no tiene el más mínimo fundamento. ¿Cómo se dio cuenta Trump que más de 1,000,000 de actas de nacimiento son falsas? Pues ya ves. Y él dice, a ver, este millón de ciudadanos norteamericanos que obtuvieron su ciudadanía mexicanos, no les voy a dar pasaporte norteamericano. ¿Por qué? Porque presentaron actas falsas. Cuidado, cuidado, porque en este momento lo que Donald Trump está haciendo es decir que toda la autoridad migratoria bajo el gobierno de Barack Obama y el anterior no sirvió y que no tuvieron el más mínimo reparo para investigar la originalidad o falsedad de los documentos que presentaron todas las personas que obtuvieron la ciudadanía norteamericana 5 años atrás. Entonces, creo que ya esto raya en lo absurdo. Claro, sí, ya. Pero bien, vámonos, Betania, te cedo el micrófono para que nos digas qué sigue. Vamos a escuchar otro cuento ya para terminar, uno de 10 minutos, que se llama La Mujer Araña. Vámonos. Y ya con eso cerramos un poco esta... Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan Cuentos sobre Migración. La Mujer Araña. Marta vivía en un pueblo de esos muy, muy metidos en el bosque. Nunca había salido del pueblito y se pasaba contando a las personas su sueño. Soñaba con viajar por el mundo para conocer nuevos lugares. Todos pensaban que nunca lo iba a hacer. Es una familia pobre. Y en la comunidad donde vivía, la mayoría de las mujeres tienen su destino marcado. Ella se pasaba contando su sueño a las personas de su pueblo. Y un día, este llegó a oídos de su abuela, que decían era la bruja del pueblo, y la mayoría le tenía miedo. Era una señora grande. Tenía un genio del carajo. Su piel ya estaba muy arrugada. Sus uñas eran largas y negras. La gente del pueblo decía que la abuela hacía sus pociones con las hierbas que recogía en el monte. Marta, su nieta, le tenía mucho miedo. La abuela la había mandado a llamar hace semanas y no la había ido a visitar. Decidió pasar a ver. No quería que la abuela se fuera a molestar o le echara el mal de ojo. Llegó a casa de su abuela y la encontró parada frente al fogón mirando una olla de café vacía. Hola, abuelita, dijo Marta con un poco de miedo. ¿Me mandaste a llamar? La abuela, sin voltear a ver, le dijo: ya me enteré que andan rondando malos pensamientos por tu cabeza. ¡Muy malos! ¿Pensamientos malos?, pensó Marta. La abuela contestó como si hubiera podido leer sus pensamientos: ¡claro que son malos! Eso de querer irte a cruzar la frontera con el pretexto de ir a trabajar a Estados Unidos son malos pensamientos y malas acciones. Pero abuelita, dijo Marta, que estaba realmente sorprendida de que su abuelita supiera sus planes. Escúchame bien, niña, replicó la abuela. Ya quítate esas ideas de la cabeza. Ya, abuela, contestó Marta enojada. Me quiero ir de este pueblo aburrido. No hay nada, ni un futuro para mí. No me quiero quedar para convertirme en la esposa de alguien, tener hijos, echar tortillas y recoger leña. Quiero salir de este pueblo y conocer el mundo. La abuela no pudo contener más su coraje al escuchar lo que su nieta decía y le contestó: ¡Ay, escuincla tonta! Si te vas de este pueblo, te va a ir muy mal. Yo sé lo que te digo, porque mira, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y no en balde soy tu abuela. Y te va a ir muy mal. Te van a salir unas cosas terribles en el cuerpo y te vas a volver una desgraciada convenenciera de dinero y todo lo demás. Y no vas a volver nunca. ¡Ya, abuela!, contestó Marta. No importa lo que digas ni lo que hagas. No me quedaré aquí a criar vacas y ver crecer a los hijos, o convertirme en una vieja loca y amargada como tú. Cuando terminó de hablar, Marta salió de la casa. La abuela se quedó frente al fogón mirando la olla vacía del café. Nunca sabremos si la abuela realmente era una bruja o simplemente vio su futuro. Lo cierto es que cuando Marta salió de su pueblo, empezó a salirle pelo. Y mientras más se alejaba, más pelo le salía. Al principio casi ni lo notó. Ella pensaba: no me importa lo que me pase, nada hará que regrese a ese pueblucho. Y tiempo después llegó a la frontera. Marta pasó varios días pensando en cómo iba a cruzar al otro lado de la gran barda. Ahí está mi vida, mi sueño, pensaba al encontrarse a unos metros de su nueva vida. Un día, caminando por la orilla de la barda, alcanzó a ver una gran carpa con rayas blancas, rojas y estrellas. Sorprendida, exclamó: ¡Wow! ¡Es un circo! ¡Nunca he ido a uno! ¡Tengo que ir! Y tomó el camino hasta llegar a la entrada de aquella gran carpa. Afuera se encontraba un hombre en zancos, con un gran sombrero, un saco azul con estrellas y pantalón a rayas rojas con blanco, quien estaba hablando a través de un megáfono. ¡Pásale, pásale, gran circo! ¡De World, del mundo! ¡Donde verá grandes atracciones únicas! ¡Del mundo entero! ¡De World! No lo dudó y entró. El circo era increíble. Sin darse cuenta, mientras observaba absorta el espectáculo, ella se fue transformando. Su cuerpo se llenó de piel, sus manos se alargaron. Justo cuando la función terminó y las luces se encendieron, un niño comenzó a gritar: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Una araña gigante! ¡Mamá! ¡Mamá! La gente que estaba en México empezó a correr despavorida. Marta no entendía lo que en ese momento sucedía, hasta que se observó a sí misma y también comenzó a gritar. Inmediatamente, el hombre fuerte del circo llegó, la cargó y la encerró en una jaula ante el hombre del traje de barras y estrellas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Tu poder ser la mejor atracción que este circo tiene. ¡Claro, claro! ¡Si te interesa trabajar con nosotros! ¡Wow! ¡Increíble! Marta se encontraba en shock y respondió: ¿trabajar en un circo? Pero yo lo único que quiero es cruzar la frontera, ganar dólares, viajar y conocer muchos lugares bonitos. Yo podría hacer realidad tu dream, tu sueño. La siguiente parada es justo del otro lado. No solo eso, nosotros viajamos por todo el norte, el sur, el mundo entero. Comida no te va a faltar, tendrás de todo. No faltarte nada más. Tú serás lo mejor del mundo. Mientras el hombre hablaba, ella imaginaba la vida que siempre había llorado y sin pensarlo aceptó el trato. Apenas terminaba de firmar su contrato, la metieron a una gran jaula que tenía una cama enorme, en forma de terraño, un refrigerador y su primer gran sueldo. Marta estaba muy cómoda con su nueva vida. Solo tenía que dejarse ver por una multitud de gente. Intentó salir de la jaula. Estaba cerrada y nadie le quería abrir, hasta que llegó el hombre del megáfono y le dijo: ¡Tú no podrás salir! ¡Tú ser muy especial! Si tú salir de la jaula, perseguirte los cazafenómenos. ¿Ok? ¿Fenómeno? Pensó Marta. Pero, ¿y mi familia? ¿Y eso de recorrer el mundo? Pero, niña, aquí no te falta nada. Tú puedes llamar a tu familia cuando quieras. y mandar money, much money por Western Junior. Dudo mucho que los vuelvas a ver. Y Marta aceptó el trato. Marta nunca regresó a su pueblo. Ganó mucho dinero siendo la atracción principal del circo, viajando por todo Estados Unidos. Eso sí, siempre dentro de una gran jaula. Y ya saben lo que dicen. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron Cuentos sobre Migración.